Sí, yo siempre es que siempre es que veo yo es una peli que me gusta mucho y cuando salen los malos del es final de cerdos y diamantes. Ah, ya sé, que ya son sé. Gente que viven en cuevas que son blanquecinos. Y siempre que sale el jefe de eso digo, mira el Molano. Soy yo, claro, soy el caminante blanco de Juego de Tronos. Mi madre me llamó, me dijo, "Hijo, ¿has hecho tú alguna?" Y digo, "Mamá, es primero es ficción, no existen los caminantes blancos." Digo, "Y vale, ya con la puta bromita esta." Pero sabes lo peor, tío, que estaba en Galicia. Nunca sé decir esto, donde el náutico o grove. Vale, y me dio por meterme en el agua, que estaba fría, helada. Claro, evidentemente, pues estaba en bañador en tetillas. Entonces, llega un niño como de 5 años, se me queda mirando y se empieza a reír, pero con una alegría. Y dice, ¡estás blanquísimo! Y yo, solo para una vez que me meto en la playa y me hacen bullying, ¿sabes? Era como, tío, los niños son súper macarras. Y se piró, ¿eh? O sea, se deshuevó en mi cara, hizo su trabajo y se piró. Y yo me quedé allí, ¿sabes? Pues bastante humillado, la verdad. Pero bueno, luego dije, no pasa nada. Los niños dicen la verdad, es que estoy blanquísimo. ¿Y qué os iba a contar? Ah, retomando. Entonces, voy a retomar. Hice el cómic,